Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café. Con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Hoy es viernes 6 de febrero y es un gusto saludarles al inicio de esta segunda emisión estelar de Identidad a la Hora del Café. Todas las manifestaciones culturales de la ciudad, del país y el mundo en 30 minutos. Somos Identidad a la Hora del Café en su emisión número 24. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. La Escuela de Danza Futuro Sí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentará la obra Fuego para Espantar el Alma. Paola Aranda presenta al público ecuatoriano su producción discográfica. Evento cultural por el natalicio de Eugenio Espejo se realizará el próximo 12 de febrero. El libro para niños Era un pedazo de luna, de la escritora ecuatoriana Juana Neira Malo, se presenta el día de mañana. En el ámbito internacional, el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela realizará un mega concierto el 12 de febrero. Estos, entre otros temas, en Identidad, a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. Juegos para Espantar el Alma, del colectivo teatral Grupo Hilo de Plata, se presentará el 26 y 27 de febrero en la Sala Mariana de Jesús de la Casa de la Cultura. Los detalles nos tiene Patricia Robalino. La danza contemporánea es una expresión libre del cuerpo que utiliza técnicas aprendidas en la clase, donde usted aprende a acomodar su columna, las costillas, las piernas, el pie, el cuello, la cabeza, en general todos los músculos. ¿Cómo bailar el arte contemporáneo? Depende de la coreografía e interpretación. En el sentido que se le quiera dar a la danza, no hay una fórmula específica. Eso solamente lo saben usted y su cuerpo. Pero definitivamente necesitamos años de entrenamiento y mucho amor por la danza. Por eso, la Escuela de Danza Futuro Sí te invita a compartir la obra Juegos para Espantar el Alma, del colectivo teatral Grupo Hilo de Plata, los días 26 y 27 de febrero en la Sala Mariana de Jesús. Natalia Salguero, coordinadora de esta escuela, nos comenta. Esta obra está dirigida por el maestro Wilson Pico y es una obra que trata sobre un grupo de personas que está en condiciones de hambre, cosa que existe en todo el mundo, incluso en nuestro país, claro que más existe en África. Entonces, esta gente empieza a distraer esta situación angustiosa mediante algunas situaciones de juego, pero también es un juego que mezclado pues de esta ansiedad de comer, de esta ansiedad de buscarse el pan con mucha dificultad. Es una obra en la que participan los profesores de la Escuela Futuro Sí, que son los bailarines del grupo Hilo de Plata, o sea que por un lado ellos dan clase en la Escuela de Danza Contemporánea Futuro Sí e integran este grupo de danza porque son bailarines profesionales y son, además de Wilson Pico, está Ana Jacome, también ya muy conocida y reconocida bailarina, Sofía Cisneros, quien además de ser bailarina hace videodanza y recibió recientemente el primer premio en el concurso nacional de videodanza, y Marlon Nazate, que es un joven bailarín. Ana Jacome además también es coreógrafa, como su maestro Wilson Pico, que es coreógrafo y bailarín. Y Invitados, queridos oyentes, a disfrutar de esta obra Juegos para Espantar el Alma, dirigida por el maestro Wilson Pico, donde participan además los bailarines Ana Jacome, Sofía Cisneros, Marlon Nazate, el jueves 26 de febrero y viernes 27 a las 10 de la mañana, en la Sala Mariana de Jesús. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Un evento cultural por el natalicio de Eugenio de Santa Cruz y Espejo se realizará el 12 de febrero a las 18 horas en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Este acto contará con la participación de Carlos Paladines, José Regato, Wellington Toapanta y Jaime Galarza Zavala. Eugenio Espejo nació el 21 de febrero de 1747. Fue un prominente investigador científico, médico, escritor, abogado, periodista y pensador quiteño, ideólogo político y prócer de la independencia del país. En los siguientes minutos, Jamie Chiruiza nos da a conocer los pormenores del lanzamiento del CD de Paola Aranda. Pobre Pilagüín, cargando costas, sumido en dolor, llorando su mal caminando va. Es que mi patrona, pobre mujer, a la actitud de hoy, se la llevo con el hábito. La artista lojana Paola Aranda presentó su última producción discográfica titulada Parto de mí en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 12 canciones de corte romántico son interpretadas por la joven artista que busca afianzarse en el arte musical. Dos temas inéditos acompañan esta producción. El primero constituye una composición y letra del maestro Marco Orozco y el segundo una composición de Isabel Salinas Guerrón, madre del artista. El trabajo creativo del primer CD comenzó en el año 2011 con la expectativa de insertar música de autores y compositores ecuatorianos. Ha sido un apoyo incondicional. Estoy muy agradecida con la Casa de la Cultura. Sin ellos no hubiese podido realizar este lanzamiento. El apoyo ha sido totalitario en cuanto a todos los departamentos y todo lo que se ha podido lograr hasta el día de hoy ha sido pues obviamente gracias a la Casa de la Cultura y bueno, obviamente agradezco públicamente a ellos y tengo otra institución también a la que quiero agradecer, al gobierno de la provincia de Pichincha. Este trabajo contiene canciones en ritmo de pasillos, boleros y vals, entre otros. Paola Aranda Salinas nació en la ciudad de Loja y desde hace 6 años está radicada en Quito. Actualmente trabaja en la Dirección de Cultura del gobierno de la provincia de Pichincha. Para Identidad, Jamie Chiluisa. El 7 de febrero a las 11 de la mañana se presentará el libro para niños Era un pedazo de luna de la escritora ecuatoriana Juana Neira Malo en el Teatro Variedades Ernesto Albán en Quito. En el libro Raquel, una niña inquieta y curiosa, y Draila, el hada durmiente, tras entretenidas y asombrosas aventuras, se propondrán entregar a los niños que son educados un regalo muy especial, un pedazo de luna, lo que les hará recordar sus verdaderos orígenes. Marcela Costales, antropóloga, realiza un análisis de las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos, según nos cuenta Osvaldo Mantilla. La antropóloga Marcela Costales, viceprefecta del gobierno provincial de Pichincha, nos comentó lo positivo que representa el acercamiento político entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba. El renacer de las relaciones de estos dos países, quebrantados por el bloqueo económico y las diferencias ideológicas, beneficiará no solo a Cuba, sino también a toda América Latina. Escuchemos sus declaraciones. Porque es cambiar otro esquema. El esquema de este abandono total de este cercamiento, de este bloqueo que se hizo a Cuba, un pueblo heroico que ha logrado sobrevivir a través de su propia energía social, ha logrado sobrevivir a través de su propia dinámica económica. Ya era hora de que esto se produzca. Hay miles de cubanos que están radicados en los Estados Unidos y que van a vitalizar económicamente a la isla porque tienen su familia. Y alguien querrá enviar algo a su padre, a su hermano, a su amigo, a su conviviente, en fin, y esto va a vitalizar a la isla. Pero sobre todo, está anunciando una nueva etapa para el continente, porque el que los Estados Unidos, que como decía Rubén Darío en el canto a Roosevelt, son potentes y grandes, cuando ellos se estremecen hay un hondo temblor que pasa por la columna gigante de los Andes, que ellos hayan tomado este paso, significa que la importancia geopolítica de Cuba y de América Latina es vital también para los Estados Unidos y para las nuevas relaciones entre Europa, el crecimiento de la China y la energía nueva que está surgiendo en Rusia. Marcela Costales manifestó que este acercamiento es fundamental y vital en la actualidad. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Mañana, 7 de febrero, a las 20 horas, se presentará el humorista colombiano Peter Albeiro en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura. Este artista tiene larga experiencia en radio y televisión, lo que le ha convertido en una de las figuras públicas de mayor crecimiento en América Latina. La temática social y de denuncia, como también de resistencia, se refleja en el poemario de tres autores nacionales, según nos cuenta David Alomoto. Los poetas ecuatorianos Raúl Vallejo, Pedro Gil y Javier Oquendo integran la antología Resistencia en la Tierra, que recoge poemas de autores iberoamericanos con temática de denuncia social y resistencia. Resistencia en la Tierra es una antología recogida por el escritor colombiano Federico Díaz Granados, en la que se reúne a 54 poetas de América y España. Para su impresión y distribución, la antología contó con el apoyo de la editorial Ocean Sur, que tiene su sede en México. Oquendo, escritor de libros de poesía como Detrás de la vereda de los autos, Después de la casa y La conquista del agua, menciona que la temática de sus poemas gira en torno al genocidio que trajo la conquista española. Yo partí desde esa idea, ¿no? Desde la idea de vincular una situación social ancestral, sería ya, no mediática, que es la conquista y el genocidio de la conquista. Además, Javier Oquendo opina acerca del significado del título de la antología, tema sobre el que expresa que la palabra resistencia implica no estar de acuerdo con un estilo de vida lineal. Ya en la parte ya más bien semántica de las palabras, resistencia, es la idea de que todo lo social es una resistencia frente al cómo vivimos, porque nosotros podríamos vivir muy tranquilamente. Todos podríamos vivir como los borregos, ¿no? O sea, y nadie se me cruza a la otra vereda, y nadie se me cambia de color, y ya. Y viviríamos así, pues, ¿no? Como una especie de república platónica. Platón decía, ¿no? A mí no se me mezcla el pueblo, no se mezcla con los intelectuales, ni los militares se mezclan con el pueblo. O sea, cada uno tiene su función aquí y vivimos en paz. Pero claro, la resistencia implica el no estar de acuerdo, ¿no? Entonces, claro, esa es la resistencia. O sea, el hecho, porque el que está de acuerdo no resiste nada. Raúl Vallejo, nacido en Manta, y otro de los ecuatorianos presente en la antología Resistencia en la Tierra, ha escrito obras poéticas como Cánticos para Oriana, Crónica del Mestizo y Recital Residencia. Mientras, Pedro Gil, también mantense, se ha destacado con libros poéticos como Paren la guerra que yo no juego y Combate del amor y la ofensa. La antología Resistencia en la Tierra busca ser una expresión de anhelos y preocupaciones de varios escritores que creen en el cambio hacia un mundo mejor. Para Identidad, David Alomoto. Están escuchando Identidad a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. En los siguientes minutos vamos a escuchar una entrevista realizada por Darío Males al coordinador general del evento Domingos de Casa Abierta. Para este domingo 8 de febrero ya tenemos un repertorio preparado, así que vamos a charlar con Fausto Arellano, quien se encarga de este trabajo. Bueno, para mí pues compartir cada vez que vengo acá a la radio es grato, porque la preocupación que ustedes tienen para cada evento que se realiza en la institución es importante. Ahora pues como tenemos el domingo ya la segunda edición 2015 de Domingos de Casa Abierta, tenemos el Paucarraimi, tenemos el Carnaval, tenemos el Día del Amor, entonces hemos escogido el folclore, la tradición, el colorido que nosotros tenemos, nuestra riqueza cultural, como también lo romántico, lo que siempre ya es la celebración de San Valentín. Así es que hemos mezclado, hemos fusionado las dos cosas. Y tendremos primero el desfile del Paucarraimi, que está a cargo de la organización CADE, que son los cultores y artistas diversos que están al frente de este desfile, donde también se involucrará el danzante de Pujilí. Estaremos también con el grupo Huellas Latinas de la Tercera Edad del IES y también el grupo Caravana Junior. Este desfile parte desde el Parque del Arbolito, llega hasta la calle Sodiro para tomar luego la Luis Felipe Borja y 10 de agosto hacia el norte y pues por la patria ingresamos ya a la Casa de la Cultura, donde son recibidos, se hace la toma del ágora, porque vienen dentro de esta organización, tenemos unos taitas quienes realizan la celebración del Paucarraimi, pues los rituales. Y se harán también baños energéticos, se hará la pamba mesa, todos los grupos traen pues frutas, traen alimentos, ¿no? Y ellos pues para compartir con el público. Ahora en la cuestión de los públicos, acá la gente los domingos viene entre familias, parejas, ha habido, más allá de la cuestión de las fotografías que me dice que ha compartido con su público, ¿no? ¿Qué ha dicho la gente sobre estos trabajos? Bueno, es importante cada vez ver cómo, sobre todo la gente de la tercera edad, ¿ya? Quiere participar en el escenario, quiere agradecer a las autoridades. Algunas personas pues siempre suben y siempre están felicitando a nuestro presidente y pues indican que es la única institución gubernamental que se preocupa de la gente de la tercera edad, porque también estamos presentando a los grupos tanto coros como de danza de la tercera edad. Estaremos, por ejemplo, para el Día de la Mujer estaremos participando con el grupo y grupo de danza también de la tercera edad, un grupo que está trabajando aquí en la Casa de la Cultura. Entonces, es otra de las cosas que ahora la gente dice, pues la Casa de la Cultura ahora sí está dando apertura a todos los sectores culturales. Entonces, para nosotros es una alegría ver cómo se suben al escenario, agradecen, participan, nos sugieren. ¿Por qué no traen a tal artista, no? También contribuye. Claro, entonces, por ejemplo, Nicolás Fiallos, y yo estaba siguiéndole la flecha, pues, buscándole, porque es uno de los compositores más importantes que tenemos, y gracias a una persona que ha sido, claro, que ha tenido, pues, relación con él, fue quien me dio el contacto. Pudimos llamarle, y ahora estamos haciendo un documental después de haberle hecho la condecoración, verle feliz a Nicolás Villallos con 95 años de edad, todavía lúcido y todavía creando. Cuénteme un poco, otra característica que ha tenido la Domingos de Casa Abierta ha sido, más allá de exhibir, también ha sido el reconocimiento. Se ha entregado los premios, el mérito al reconocimiento público, a los medios culturales, ¿no? No sé si para este 2015 tienen ya en la lista algunos personajes trascendentes de nuestra cultura. Bueno, siempre estamos en la búsqueda, por ejemplo, de Héctor Abarca. Es un gran... compositor, lastimosamente, la vida a veces nos juega mal, sobre todo a la gente que está inmersa en la cultura, en el arte, en los músicos, porque es un mundo lleno de fantasías, si se quiere. Es el rato que el artista está en el escenario, todo el mundo le aplaude, es el foco de atención. Y luego cuando sale, a veces lo que nos queda es únicamente... parte de a veces la soledad, porque uno se sale lleno, satisfecho del escenario, luego pues de pronto todo el mundo le quiere invitar a comer y sobre todo a tomar, ¿no? Entonces es el gran problema del artista, que cuando no tiene un poquito de fuerza de voluntad, de carácter, es tan facilito, y eso digo en carne propia, ¿no? Para esta tenemos, este domingo estaremos entregando la condecoración al mérito cultural a Pedro Lobato, porque como tenemos, se va a entregar a gestores culturales, los que están inmersos dentro del Paucarraimi, a los taitas se les va a entregar igual el reconocimiento, pero dentro de lo que es música del recuerdo, también que romántica, que por la fecha hemos incluido, tenemos las bodas de plata de Pedro Lobato. Es un artista pues que tiene algunos discos de oro, sobre todo fuera del país. Él estaba radicado en Europa, en Estados Unidos, entonces ahora él está acá nuevamente en su ciudad natal, que es Riobamba, y vamos a entregarle condecoración a él. Igual a Humberto Bedón, que son 50 años que está cumpliendo, desde muy muchacho pues él se entregó igual a como cantautor. Y pues vamos a hacerle el reconocimiento. Tenemos de igual manera, para esta tenemos algo diferente. Hemos pensado que los medios de comunicación son parte fundamental para la difusión de nuestra cultura. Ya, entonces, ahora hemos invitado a la radiodifusora Tarqui, que cumple 60 años. Es una radio que ha entregado, pues, sobre todo a quien le conocemos como el maestro Juanito, al señor Ardoiza, que ya pues está también retirado ya prácticamente de la radio, dejó este legado a su hijo, pues a Hernán Ardoiza, la radio, y está cumpliendo 60 años, entonces estaremos entregándole también un reconocimiento, al igual que a la Radio Católica Nacional, que está cumpliendo 30 años. Estos medios... los que de pronto han colaborado más también con la institución, siempre están difundiendo los trabajos de la Casa de la Cultura, están recibiendo a los gestores, a los artistas en todos los géneros, para poder difundir su trabajo. Entonces hemos creído necesario también reconocerles. Tenemos de Ambato a un gran gestor cultural, a un gran artista que está cumpliendo 41 años, como es Fernando Mariño. Es uno de los pocos artistas que, aparte de eso, es comunicador social, y usualmente está trabajando en Bolivia, Perú, ha salido a algunos países latinoamericanos. Por ejemplo, él estuvo en el lanzamiento del último material del grupo Jarcas de Bolivia. Sobre todo los grupos que tienen que son de música latinoamericana le han tomado mucho en cuenta, porque saben que es una persona muy muy importante, valga la redundancia, pues sobre lo que es el folclore latinoamericano acá. Él ha sido el principal contacto dentro de nuestro país. O sea, tenemos así esas que, personalidades. Sí, que estaremos entregando los reconocimientos, y seguimos en la búsqueda no solo de los artistas famosos, de los nuevos. Porque es importante también ver gente que de pronto es un poco desconocida para el público, pero que ha aportado. Por ejemplo, Nicolás Villayos, la gente no sabía quién era. Pero sabía muchas de sus canciones. Pero todos cantaban, todos los artistas cantaron sus temas. Eso es lo penoso, que en otros sitios, cuando uno sube al escenario, dice, pues voy a interpretar tal tema de tal autor, de tal compositor. Es lo que nos falta un poquito aquí en los compañeros artistas, que tienen que difundir. El reconocimiento. Claro, porque de parte de ellos, o sea, ellos están de pronto teniendo fama gracias a los temas que les están dando los compositores. Entonces, eso yo estoy pidiendo a los compañeros artistas, que siempre que interpreten un tema, indiquen a quién pertenece. Entonces, ya lo saben, esa es la propuesta para este domingo 8 de febrero. Y bueno, agradecemos la presencia de Fausto Arellano, quien cada segundo domingo de cada mes nos ofrece este trabajo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes y felicitaciones por su trabajo. Gracias. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Venezuela. El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela realizarán un megaconcierto el próximo 12 de febrero en Puerto La Cruz, con motivo de su 40 aniversario. En el evento participarán más de 800 músicos. Durante todo el mes de febrero se ofrecerá en esa ciudad presentaciones musicales en diversas instituciones educativas, plazas, centros comerciales y otros espacios públicos. En estas actividades participarán entre 25.000 y 30.000 niños, jóvenes y adultos que pertenecen a distintas orquestas, ensambles y coros de la entidad. Londres. El proyecto musical cubano Buena Vista Social Club lanzará un nuevo disco titulado Perdido y Encontrado el 24 de marzo en Londres. El disco incluirá una selección de pistas inéditas grabadas en vivo y en estudio por los ya desaparecidos miembros originarios del grupo. Este disco recopilatorio es producido por la disquera inglesa World Circuit. Aquí finaliza el informativo Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino, Jamie Chiluisa, David Alomoto, en la producción y sonorización Vicente Moya, en la voz incidental Mónica López, en la conducción Jaime Francisco Rosero, en la coordinación general Luis Onofa. Que tengan un excelente fin de semana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café. Con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.